Ya te vi, ya te vi, ya te vi, que vienes tomado. Otra vez vienes de noche o de madrugada. Me pasé la noche esperando que tú regresaras. Ahora que regresas no encuentro, no encuentro amor. nada más. No es cierto lo que dices, hago lo que tú me exiges. Cuando se ama, no se exige, no lo que no fuimos. amamos fue por culpa de la suerte. Te amaré cuando más me necesites y estaré hasta el borde de la muerte. Y si acaso me muriera yo primero, antes pido que tú vengas a mi lecho, que mis ojos te vean la última vez, que mis labios te den mi último beso. Lejos que vaya. puedo fácilmente, puedas olvidarte de nuestro querer. Yo sé que mi vida de hoy en adelante será diferente, porque ya no tengo el amor que un día me hizo tan feliz. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vuelve mi vida! ¡Te estoy esperando! No puedo creerlo, que tú fácilmente puedas olvidarte de nuestro querer. Yo sé que mi vida de hoy en adelante será diferente, porque ya no tengo el amor que un día me hizo tan pronto. No me siempre cerca. Adiós, torres de cantera. Ya vino Francisco Villa a quitarles lo pantera. Ya vino Francisco Villa a devolver la frontera. Este rostro, los años han pasado. Mira esta vida, no sé a dónde vaya, no sé más, pero sé que te amo. Y eso es lo que importa saber. Estos ojos nunca ven lo que importa, y ahora mis sueños tan diferentes y mejores, no sé más, pero sé que te amo. Y eso es lo que importa saber. Tantas preguntas y sin respuestas, tanto que no puedo entender. Y si te siento cerca, veo tan claramente la realidad. Eso lo sé, es tu con tanta inspiración y nuestro amor buscando salvación. No sé más, pero sé que te amo. Y eso es lo que importa saber. Sé que te amo. Y eso es lo que importa saber. No sé más, pero sé que te amo. Y eso es lo que importa saber. See you. estoy muriendo. Soy la de antes.